La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Y comenzamos la vuelta 199 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, estas subversiones sonoras que salen de La Otra Oreja. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook, La Otra Oreja. Ahí solemos publicar los links de los programas ya realizados, así que uno puede meterse y escuchar el programa que quiera. Hay otras orejas también por medio de la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, FM Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Urbana Ya desde algún lugar de Guatemala Rebelde, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM La Colectiva, La Retaguardia, Radio Asamblea, FM Radio Libre de Santa Teresita, FM La Tribu en el 88.7, igual que FM de la Azotea en Mar del Plata, desde donde estamos transmitiendo. En la locución, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con yerba ambopicuá, con los compañeros y con el Pitu Farías. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá, Eduardo. Empezamos el programa, Verónica Aguirre. Sí. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. La Operación Violeta Aguirre. Verónica debe estar escuchando en algún lugar, ¿no? Gracias, Violeta. Bueno, estamos aquí en Mar del Plata. ¿Sos de Mar del Plata, Pitu? Sí, señor, aquí he nacido en el año 79. Ajá, eran épocas de seguridad, según el intendente. Tal cual, sí. Desde hace 40 años se vivía tranquilo. Ajá. 2016 menos 40. Bueno, sí, da justo 76, ¿no? El tipo este vivía tranquilo, aparentemente. Seguramente había gente que estaba muy tranquila. Bueno, ¿y músico desde cuándo? Y de chico tuve una infancia muy ligada al fútbol, en el barrio. Y paralelamente, bueno, a los 6 años recibo mi primera guitarra. ¿Era para sacarte de la calle? No, qué sé yo, la heredé, digámoslo así, y me encontré con una cosa hermosa en mi casa, que era una guitarra, que me empezó a gustar de chico también. Y bueno, en mi casa se escuchaba mucha música popular, hasta que a los 16, 17 años me reencuentro con la guitarra y empecé a escribir canciones. Ajá, una necesidad. ¿Pero largaste el fútbol o...? No, en paralelo. Ajá, bien. El fútbol me largó a mí a los 22, ponele. Ajá. ¿Y tocas solamente tus canciones o no? Digamos, cuando empecé a escribirlas, yo soñaba con poder vivir de eso, con hacer esas cosas, hacer mis canciones. Uno sueña con cosas grandes cuando empieza a escribir una canción, porque ve una ilusión en cada cosa de ella. Uno también a veces es muy, muy sensible, muy romántico, uno no debe abandonar lo que de niño soñó y eso te hace volar. Después, ahora ya estoy más grande, conozco mis limitaciones y las expectativas no son tan altas, pero lo hago porque me da placer y me hace feliz. Pero la pregunta era, mirá cómo me fui, terminé hablando de cualquier cosa, capaz. No, era si haces solamente tu repertorio. Ah, bueno, después en un momento salí a laburar. Empecé a hacer covers también. Nunca dejé de hacer mis canciones, de tener mis fechas programadas con mis canciones, pero sí hubo varios años que en paralelo tocaba todos los días en bares y salía a laburar porque lo necesitaba. Y he comprado muchos pañales para mi niño en esa época, gracias a la música y al cover también, así que... Ajá. Bueno, ¿y con qué, musicalmente, con qué empezamos? Hoy, sí, ahora, aquí. Y en este marco en el que ha presentado todo, voy a empezar con una canción que hice allá por el 2000, 2001, que se llama Piquetera. Piquetera, Pitu Farías, por La Otra Oreja. Tierna y combativa vas, tratando de buscar quimeras color victoria, peleando en la oscuridad. El humo es tu fusil, tus brazos la soledad, tu proa apuntando al sur, y el caucho es tu trinchera, y el caucho es tu trinchera, joven piquetera sos, el faro y la rebelión. Fuego sin antifaz, entera en la tempestad. Tu grito es tu manifiesto, tu pan la necesidad, tu proa apuntando al sur. Y el caucho es tu trinchera, y el caucho es tu trinchera. Joven piquetera, tierna y combativa vas, tratando de buscar quimeras color victoria, luchando en la oscuridad. El humo es tu fusil, tus brazos la soledad, tu proa apuntando al sur. Y el caucho es tu trinchera, y el caucho es tu trinchera. Joven piquetera, es tu trinchera. Joven piquetera. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y estamos acá con el Pitu Farías desde Mar del Plata. Tómate un mate. Cómo no, muchas gracias. No se agradece, compañero. Bueno, dicen que con el mate uno por lo menos dice gracias una vez al día, ¿no? Cuando se despide. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo son tus presentaciones? ¿Estás en...? ¿Cómo se trabaja de músico aquí? Y es bravo, es difícil. Pero bueno, la inventiva personal tiene que ver... Sobre todo, yo por ejemplo ya hace 18 años que salí a la cancha a defender mis canciones. Y qué sé yo, cuando yo cometí el error de quedarme muy en Mar del Plata. Y llega un momento que tocas como un umbral, ¿viste? Tocaste en todos lados, grande, mediano, chico. Uh-huh. Tocaste en todos lados. Y tocas un umbral que y ahora qué hacemos, cómo seguimos, y ahí hay un cortecito de reflexión, ¿no? El año pasado toqué una vez por mes en un lugar fijo, sosteniendo, bueno, el tema de defender canciones en un lugar donde hay silencio, te escuchan, y yo eso lo valoro mucho, que es un lugar pequeño, y cada tanto uno hace una fecha un poco más grande, ya sea una sala o un lugar más masivo. Es difícil hacer varias fechas al año, de 400 personas, de 300 personas. En algún momento lo he hecho más seguido, hoy la verdad es que me cuesta más. Pero bueno, también te tiene la calle, ¿no? Muchos sí. Actos públicos, sí. La calle y los teatros, ¿no? Pero, bueno, tal y cual. Por dónde... El otro día lo hablaba acá justo con Maxi Monetti, eso, uh-huh. ¿no? ¿Qué opinas de tu carrera? ¿Cómo la venís llevando? Y la verdad es que va muy mal, porque vos ponele en un mes hago una presentación, una producción de una fecha mía. Y ese mes toqué 18 veces en la calle, en movida con los compañeros, y capaz que el mismo día que toco, ese día toqué dos veces en alguna otra movida. Y es entendible, digamos, hay compañeros, claro. Hay amigos y hay público que en el mes ya me vio varias veces también, ¿entendés? Es un poco atentar contra la carrera de uno, pero claro. Yo elegí también ese camino y uh-huh. No pasa nada. Uh-huh. Bueno, y musicalmente, ¿con qué nos convidás ahora? Tomate un mate, yo te convido el mate, vos andá presentando la canción. Entonces una canción que hice algunos años que se llama Mi barrio desde el cielo, naturalmente. Uh-huh. Una canción que le he hecho a mi barrio. Mi barrio desde el cielo. Pitu Farías, por la otra oreja. Cielo claro oscuro, entre grises cicatrices de cristales. Vientos de mi barrio, entre potreros que no ven más que internet. Nubes que atestiguan entre lluvias de rincones marginales. Vidas que se pierden en mentiras de una caja de colores. Y llegaré para volver y verte otra vez. Moriré en la esquina donde te soñé. Esquinas mal pintadas entre huérfanas miradas de vecinas. Calles con los baches que dejaron las miradas de tu adiós. Casitas con aromas, un dulce día de trabajadores. Niñas mal vestidas en meriendas que dejó tu corazón. Y llegaré para volver y verte otra vez. Y moriré en la esquina donde te soñé. Y abrazaré la esperanza de mi barrio y volveré. Y abrazaré la esperanza de mi barrio y volveré. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Pitu, ¿en qué barrio fue compuesta esa canción y a qué barrio te referías? Yo nací en el barrio del Progreso, ahí a media cuadra del barrio San Martín, en la continuación de Entre Ríos y la 39. Ajá. Ahí nací y ahí vivo. ¿Vivís en la misma casa? Sí. ¿O en el mismo barrio? Viví, estoy ahí ahora solo donde nací, en el medio viví 2 años en Buenos Aires, he viajado, pero Me tira, he vivido en el centro también, acá en La Perla, pero me tira mucho. Uh-huh. Me tira mucho. Aparte, todos los vecinos son los vecinos desde que nací. Es como una familia, me chupa mucho, digamos, ahí. Uh-huh. He comido toda mi infancia en 4 o 5 casas de la cuadra. ¿Y seguís haciéndolo? Sigo haciéndolo. Bien, una manera de paliar los costos. Y nos juntamos en casa, uh-huh, también, además, con todos los vecinos, los compañeros. Pasan muchas cosas en ese garaje, muchas cosas lindas. Uh-huh. ¿Podés tocar algo que no sea tuyo? ¿Cómo no, señor? Por ejemplo. Mira, para vos y también para la amiga Patricia Gordon, que sé que le gusta esta canción, si me está escuchando, también se la mandamos, si usted me permite. ¿Cómo gasto papeles recordándote? Me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas. Aunque nadie me vea nunca contigo, y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Detenida, te doy una canción, si abro una puerta y de la sombra sales tú, te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz, te doy una canción cuando aparece el misterio del amor. Si no lo apareces, no te importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un sobre mi derecho a hablar, te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y grito patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un grito, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y aquí en La Otra Oreja, transmitiendo desde Mar del Plata, desde FM la Azotea, están nosotros tomando mate y por ahí están tomando la merienda Sonia y Gabriel, un cardiópata amigo. Saludos. Sí, están escuchando. Besos para los dos, dice Sonia Grigera. Nos queda muy poquito tiempo para cumplir este bloque, esta primera mitad del programa. Además del barrio, a los piqueteros, ¿a qué otras cosas le cantás también? A las damas, a las chicas, a las compañeras, ¿y qué? A mi hijo. ¿Y qué querés interpretar ahora? Lo que usted diga, estoy muy a gusto. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya los dedos están calentitos, ¿no? Voy a hacer una samba mía, que se llama Volverás. Que no se los recomiendo si quieren recuperar a alguna chica, porque uno escribe una samba que se llama Volverás, pero en realidad nunca vuelve. Tu aroma frío en pastillas de miel, tu orgullo de cristal en maniquí, el jardín de tu pelo y tu cielo, tu aliento a hierba, los lunes al sol. Y volverás, volverás cuando el sol te abandone un día domingo. ¿Y qué será? ¿Qué será de tus brazos si no aprendes a volar? Ha tatuado mi canción. Solo te exijo cuatro versos en alcohol. El frío que sentí cuando tu voz me sentenciaba a un nuevo desamor. Y volverás, volverás si la lluvia gruesa te invade un domingo. ¿Y qué será? ¿Y qué será de tus brazos si no aprendes a volar? Tu universo rebalsó la fuerza en mi corazón. Besos rezagados van hacia vos. Y volverás, volverás cuando el sol te abandone en día domingo. ¿Y qué será? ¿Y qué será de tus brazos si no aprendes a volar? A volar, a volar, a volar, a volar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Estamos recibiendo algunos mensajes, que se corta un poco la transmisión por internet, por lo que la regrabación de este programa va a estar en el link de la página del Facebook de La Otra Oreja, o pueden pedirlo a otraoreja@gmail.com. Estamos con el Pitu Farías desde Mar del Plata, desde el sur de Mar del Plata. A la zona norte, ¿no? Donde está la radio, la azotea, ya de noche en Mar del Plata. ¿Con qué nos convidás musicalmente? Un temita que se llama La Soledad. Que lo escribí mitad acá y mitad en La Habana. ¿En La Habana? ¿En algún festival? ¿En algún turismo? No, estuve 3 meses viviendo allá, con 2 jubilados en La Habana Vieja, y me iba todos los días un rato al malecón a tocar, y ahí empecé con esta canción, a armarla. Desde la playa del Atlántico Sur al Caribe cubano, Pitu Farías por La Otra Oreja. Buscarte por países de ilusión en respuesta a tus puñales por la espalda. En el bar del Ángel Tejadillo fui feliz, enrollando viejas hierbas con papeles y recostado en malecones de caricias y a pesar la soledad. La soledad. Y fui tu voz en razón de juguete y sé quién sos y soñé entre paredes y recostado en espigones de caricias y a pesar la soledad. La soledad. Y a tantear tus besos por islas de extinción, en barquitos encerrados, en botellas, en la taberna de la vieja minga me dormí, enrollando el tabaco por tu espalda y recostado en espigones de caricias y a pesar la soledad. La soledad. Y fui tu voz en razón de juguete y sé quién sos y soñé entre paredes y recostado en malecones de caricias y a pesar la soledad. La soledad. Y fui tu voz en razón de juguete y sé quién sos y soñé entre paredes y recostado en espigones de caricias y a pesar la soledad. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Qué lindo tema. Muchas gracias, maestro. ¿Y cómo componés? ¿Tenés alguna fórmula, alguna disciplina o como venga? Como venga. La verdad que ahora estoy en una crisis importante. Ajá. Sí. ¿No estás componiendo? Poco. Cada vez me gusta menos lo que me sale. Ajá. Capaz que tiene que ver, ¿no? También con ir puliendo las cosas y ser más exigente, pero se me está complicando y además es como que también tengo una represión que tiene que ver con que muchas cosas me parecen a otros autores, entonces ahí me bloqueo, ¿viste? Uh-huh. Siempre cuento lo mismo, ¿viste? Capusotto, Juan Almirante Brown, este que imita, entonces me siento como que, a ver, esto me hace acordar a tal cosa y me voy reprimiendo. Y apelar a otros autores, a otros cantantes, ¿con quién te identificás o a quién escuchás más? He tenido diferentes etapas. De chiquito en mi casa se escuchaba desde Serrat y Silvio hasta Sergio Denny y Cacho Castaña, ¿no? Uh-huh. Entonces me crié ahí con la música popular, con esa mezcla. Y ya después a los 12 me empezó a gustar mucho el rock Canté un tiempo largo en una banda de hard rock. Hemos ganado eventos importantes, hemos grabado, hemos ganado de rock, Vaikunta. Uh-huh. Y en el 2005 se hizo un certamen de 80 bandas marplatenses para grabar un disco que se llamó P-Rock y esa la ganamos. Pero nunca dejé la música popular, porque en el medio de que cantaba en una banda de hard rock también seguía componiendo mis canciones, uh-huh, en el género de la música popular. Y bueno, y por supuesto que Silvio fue el primero que me voló la peluca. Mirá, ves que ya no me queda. Ajá. Quedé silviotizado, tenía un amigo cubano que decía, tú ya estás silviotizado. Y bueno, Serrat también, Sabina, después doctores nacionales, qué sé yo, Charlie, León, Fito, Spinetta. Después me gusta mucho el heavy metal también, qué sé yo, me quería escuchando Iron Maiden y Metallica. Una cosa rara. Bueno, la música, ¿no? Tiene que ver con todo. Sí, bueno, el tango me uh-huh, me mata. Y por ejemplo, en las barricadas, en los piquetes, ¿qué es lo que cantás? Y cuando puedo hago alguna que otra canción mía y después también me adapto al contexto, al marco y qué sé yo. Y a veces la gente tiene ganas de divertirse, comerse un chori y una cerveza y tiene ganas de bailar y es ahí donde medio que también corro un poco mis canciones y soy más permeable y trato de que nos divertamos un rato también. ¿Con qué tema, por ejemplo? Y siempre hago una canción de León, que siempre hago la misma, que es una belleza, a mí me encanta. ¿Cuál? Una canción muy vieja, Cola de Amor. Cola de Amor, León Gieco, Pitu Farías por La Otra Oreja. Bien estar fingiendo, aquí parado cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo cola de amor, voy a buscarte, espero aquí, yo me voy. Más de 10 años más que los vientos, más un dolor, no creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para vos. En una orilla todos los días descansarán. Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, te espero. Aquí parado, cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo, cola de amor. Voy a buscarte, espero aquí, yo me voy. Más de 10 años más que los vientos, más un dolor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para vos. En una orilla todos los días descansarán. Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, espero. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y estamos volviendo a La Otra Oreja con el Pitu Farías, con el mate que sigue dando buen gusto. ¿Tiene algunas hierbas alternativas de dudosa legalidad? pero bien, ¿no? Sabe bien. Cada vez hay más que vienen del norte a cultivar coca. ¿Vos te parece, che? Bueno, si crece bien, pero vienen en bolsitas verdes, ¿no? Todo legal. Está bueno, ¿no? Bueno, y conversando acá con el Pitu marplatense de origen, estamos hablando de los escenarios también, de los distintos escenarios y de la multiplicidad de escenarios en los cuales estás comprometido, que decías antes que te resta público para la venta, pero te suma público, adherentes, amigos, ¿no? El compromiso no cesa. ¿Cómo siguen las luchas acá, por acá? Y mirá, imagínate que nunca hemos dejado de hacerlo y ahora más que nunca atento. Qué sé yo, la música y el arte es una herramienta transformadora, estructural, y uno también es un actor social y uno trata de comportarse en consecuencia, digamos. Hay gente, compañeros que no lo ve tan bien o tiene otra postura. A mí se me mezcla todo, ¿viste? Se me mezcla la parte artística con la militancia. No lo puedo evitar. Y bueno, y nada, y atento. ¿Por qué hay que evitarlo? No sé, yo no tengo ningún tipo de problema en querer evitarlo, ¿no? Es así, es natural. Y bueno, nada, yo empecé a escribir canciones. Me acuerdo la primera vez que toqué una canción mía, una de las primeras veces fue en la ronda de las madres, un 24 de marzo. Y es como que yo había preparado esa canción con la ilusión de alguna vez cantársela a esa gente, a los compañeros, a las madres, digamos. Y me quedó esa cosa de la adolescencia, de la infancia, de por qué uno empieza a querer escribir una canción, para quién, por qué, quién quiere que la escuche. Y bueno, y nada, y vivo en esa atmósfera. ¿Y qué canción? Porque las madres siguen rondando en Plaza de Mayo a las 3:30, aquí en Mar del Plata ahora en invierno a las 4, seguimos rondando, no solamente el 24 de marzo. ¿Y qué canción preparaste aquel 24 de marzo? Mirá, la verdad que era una canción mía, que fue una de las primeras que hice, que ya ni me la acuerdo, no me acuerdo nada, porque además después uno se pone un poco más fino, se va poniendo más concheto con las canciones, ¿no? Las va mandando al banco suplente, alguna que no. Pero la verdad que no me acuerdo cuál era, pero sí sé que había hecho una canción. ¿Qué cantarías hoy para las madres, para las rondas? Mirá, hice una canción que yo la quiero mucho porque la soñé, mirá. Y tiene que ver también con el negro Fontana Rosa y tiene una historia re linda. Para mí, me acuerdo que me habían invitado de Memoria Portuaria y otros compañeros me habían invitado a una movida en el puerto, había una carpa de resistencia, habían echado muchos compañeros de las cooperativas, mucho frío. Y me acuerdo que pasé una noche haciendo el aguante ahí con ellos, cantando un par de horas, un frío, y me impresionó ver a todas las compañeras fileteras ahí haciendo el aguante, resistiendo, y volví a mi casa. Y de repente me tenía ganas de leer, me puse a leer un cuento del negro Fontana Rosa, se llama Pobrecita Rosita la Obrerita. Me puse a leer el cuento, ahí me encantó, me fui a dormir y me despierto tarareando el estribillo de esta canción, que nunca me había pasado. Y me puse a investigar, digo, soñé una melodía que ya la hizo otro, ¿a quién le estoy afanando? Dije, y no. Y bueno, entonces me acordé del cuento, me acordé de esa noche, me acordé de las compañeras fileteras ahí al pie del cañón. Y es una manera de honrar a todas. Estaban las madres ese día también. Entonces es una manera de honrar a la mujer, a la compañera, a la luchadora, por supuesto, las madres a la vanguardia. ¿Nombre? Rosita la Obrerita. Rosita la Obrerita. Pitu Farías, por la otra oreja. Era una flor nocturna enardecida, capullo crecida en el zanjón. Era un gorrión temprano de la noche, con su belleza tan frágil de algodón. Qué bonita Rosita, mi obrerita, camina sin aliento para ir a trabajar. En el barrio la gente que la espera, y otro sábado que llega para salir a luchar. Las mujeres del barrio le decían que era un sol, un rimero de la luz. Nunca apagaba su sonrisa dulce y tierna, y decoraba el patio humilde del club. Qué bonita Rosita la obrerita, camina sin aliento para ir a trabajar. En el barrio la gente que la espera, y otro sábado que llega para ir a milonguear. ¡Eh! Solo esperaba para hilvanar algunos sueños. Pasó un año y el muchacho la encaró. Cachó la venta de Granada Melodías, porque al barrio su príncipe llegó y la enamoró. Qué bonita Rosita, mi obrerita, y camina sin aliento para ir a trabajar. En el barrio la gente que la espera, y otro sábado que llega para ir a milonguear. Y otro sábado que llega para ir a milonguear. Y otro sábado que llega para salir a luchar. Para ir a luchar, para ir a luchar, para ir a luchar, para ir a luchar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y seguramente es una convocatoria para seguir luchando, ¿no? Seguramente, sin perder la alegría, además. Absolutamente, a pesar de los golpes... Y los palos recibidos. Absolutamente, y seguimos. Nuestra convocatoria implica cerrar el programa con una versión, una subversión del tema de Carlos Puebla, Hasta Siempre. ¿Cómo no? Y te lo he escuchado alguna vez y la convocatoria esa, que te lo hagas de vuelta. Bueno. Gracias, Pitu. Gracias a usted, maestro. Es un honor y un lujo para mí, en serio, estar acá. Por su historia, su trayectoria, la de su familia, y a mí me honra, realmente. Estamos compartiendo aquí la música. Sí, pero tenía ganas de decírselo también. Bueno, no, está de más, vamos a cortar esa parte. Empezamos a mariconear. Claro. Y el Pitu Farías de Mar del Plata afinando la guitarra, que ya con los dedos calientes y también caliente la cuerda de la guitarra en este frío marplatense. ¿Ya estaba listo, maestro? A sus órdenes. Muchas gracias. A ustedes, de verdad. Hasta siempre. Chau, hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la